Estamos agradecidos a Dios porque nuevamente nos tiene con ustedes en su radio Nuevo Tiempo. Está con ustedes Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez, para iniciar la conversación del diálogo bíblico de hoy. Muy bien, de pues un gran abrazo para cada uno, un cariñoso saludo y nuestros deseos de que el Señor le bendiga grandemente y tenga un hermoso día. Bueno, estamos hablando acerca del aire. ¿Quién podría pensar que sobre nuestras cabezas hay 5.000 billones de toneladas? ¿Qué me dice? Hay muchas cosas que en realidad nosotros no pensamos. No nos damos vivimos, no nos damos cuenta. Vivimos, claro, no nos damos cuenta. Por ejemplo, donde tú vas, hay aire, para empezar. No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No está de acuerdo. Hay algunas partes donde no hay tanto aire. No, pero tiene que haber aire, si no, no estarías viviendo, decididamente. Claro. Pero tú sabes que si te elevas hacia las alturas, comienza a desaparecer el oxígeno. Bueno, ya ahí entonces por ahí eso está, que me está dando la razón, ¿ves? Si tú recuerdas, al viajar en los aviones, las cabinas son presurizadas y lógicamente uno se mantiene como si estuviera a un nivel. Y ahora la verdad es que está tan bien hecho este sistema de que uno no siente muchas molestias. Antes dolía la cabeza, claro. Se sentía la cabeza bombada, en fin, por eso que, por eso que reacciones. Por eso que los aviones en el ambiente en que van volando son unas bombas que si llegan a abrirse una ventana es terrible. Claro. Pero yo a lo que estoy yendo, ¿sí?, que Dios colocó también límites al aire en el sentido de que se necesita para que esté en la tierra y no más allá. Pero otro detalle más, no solamente el aire. Dios también colocó una capa de protección para el ser humano. Es la capa de ozono ahora la conocemos también por los efectos que está teniendo, porque se ha perdido esa capa, se ha deteriorado por los elementos que nosotros tenemos. Entonces, pero mira lo lindo como Dios creó. El sol podría estarnos quemando, podría estar pasando sus rayos que son dañinos cuando deberían ser positivos. Y entonces eso lo hemos echado a perder. Pero Dios nos creó una capita de protección. Debajo de la capita, ¿no es cierto?, está ese oxígeno. Y ese oxígeno sale disparado al aire. Está ahí. Está funcionando, está dando vuelta y nos está dando vida. Nosotros tenemos sobre nuestras cabezas ese oxígeno maravilloso para respirar. ¿Qué deberíamos hacer con él? ¿Cómo respirarlo. Respirarlo. Claro que sí. Pero hay unos detalles, Horacio, que uno no se da cuenta. Porque de improviso alguien dice, mira, salga a hacer ejercicio. Si tú te quedas quieto mucho tiempo, sí, te baja el ritmo de aire que tú consumes. Te quedas lento. Eso sucede cuando estamos durmiendo. Claro. Necesitamos menos. Pero ahí está en reposo. Claro. Tú estás en actividad, ¿no es cierto? Y lógicamente uno no se va a olvidar de respirar porque es algo que Dios colocó como parte del organismo. Pero cuando comienzas a inspirar poco oxígeno, tú empiezas a sentir los efectos, te duele la cabeza, sientes un malestar, porque el cuerpo está necesitando cierta cantidad de ejercicio. Por eso cuando hablábamos, y esto está muy relacionado con otras lecciones también, otros estudios o conversaciones que hemos tenido, que es bueno, dice, cuando hay un trabajo excesivo, por ejemplo, especialmente para estudiantes, que quizás 45 minutos puedan concentrarse en el estudio y dejen 15 minutos para una ligera caminata, ¿no es cierto?, tomar agua, y eso produce que el organismo comience a respirar más, ojalá, y comience a cambiar fuera, más. Ojalá que fuera en un ambiente mejor que el que de la sala de clase, porque ahí después de 45 minutos el ambiente está totalmente enrarecido, porque claro, pueden haber 30 o 40 personas que están respirando el mismo aire y expeliendo, ¿no? Nosotros, claro, aspiramos oxígeno, y después ese aire ya está contaminado, entonces debería tener un ambiente mejor. Pero desgraciadamente a veces estos jóvenes salen de una sala contaminada y salen a fumar, claro, se echan a perder más todavía. Claro, por eso te digo yo que hemos echado tanto a perder nuestro ambiente y lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias. Quizás no nos damos cuenta de inmediato, pero de improviso aparecen algunas enfermedades, algunas dolencias, algunos achaques. Uno le da, dice, bueno, la edad a lo mejor, pero resulta que hemos ido sembrando sembrando algunas cosas en nuestra vida, y eso nos está quitando la posibilidad de tener una vida, llamémosle así, una vida plena, porque sabemos, desde la Biblia lo dice, todos los vivos saben que han de morir, y efectivamente sabemos que en algún momento vamos a descansar, pero vamos a descansar, como recuerdo algunos profetas del Antiguo Testamento, algunos patriarcas, descansaron tranquilos, vivieron la plenitud de su vida, y cuando llegó el momento Dios los hizo descansar. ¿Te fijas? Eso es lo que deberíamos aspirar, pero a veces todo este ambiente está enrarecido porque a veces nosotros mismos somos culpables. Claro que sí. Fíjate, es maravilloso pensar de que nuestro organismo, dijimos, necesitamos el oxígeno, y nuestro organismo saca lo necesario, aprovecha esto especialmente, bueno, cada una de nuestras células necesita oxígeno, y el organismo elimina dióxido de carbono. Ahora, la planta toma el dióxido de carbono y nos entrega oxígeno, y así se va produciendo un ciclo. Y nosotros, bueno, ahora en las casas, para no tener que cuidar tanto, se opta por las plantas plástico. Artificiales. Artificiales. Sí. Esas plantas no, salvo por, el adorno que puede tener la casa, pero no produce absolutamente nada. No es como lo que el Señor nos entregó. Cada planta, cada árbol debemos cuidarlo porque es parte de nuestra vida, nos está haciendo un bien. Entonces nosotros no podemos pensar que estamos destruyendo la naturaleza y como que no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo. Grandes bosques han sido talados y esos bosques aportaban ese oxígeno que necesitábamos. Entonces, estamos dependiendo ahora de ciertos lugares, como por ejemplo el Amazonas, esta gran selva del Amazonas, que es el pulmón. El pulmón de la humanidad, en realidad. Humanidad, digo, claro. Pero están talándola y eso es terrible lo que está tremendo. Pasando. Entonces, no hay conciencia de que estamos cavando nuestra propia tumba con lo que estamos haciendo, con la destrucción de la naturaleza. Estamos cavando nuestra propia tumba. Claro. En la Biblia hay un relato, está justamente en el capítulo 5 de Daniel, que demuestra que muchas veces nosotros hacemos lo que hizo este rey. Este rey estaba siendo enjuiciado por Dios. Y cuando es llevado Daniel ante la presencia del Señor, le dice algo como está escrito aquí en 5:23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino de ellos, en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro. Y aquí está el problema, te fijas. El conocedor del verdadero Dios, el Dios único, está dando alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida, mira lo puntual que Daniel está diciendo, sí, que hay un Dios que en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. Y eso es lo que pasa con nosotros como seres humanos. Tenemos un Dios que es el que nos da la vida, nos da el aire, nos da el agua, nos da todo lo que necesitamos, y a veces nuestra alabanza se vuelca a otros dioses, y no necesariamente arrodillándonos, sino sirviéndole. A veces el Dios nuestro es el trabajo, la actividad, son los pasatiempos. Entonces tú te das cuenta que esta es una advertencia, porque si Dios nos ha otorgado un ambiente tan rico para vivir, un ambiente donde nosotros podamos realmente respirar, usémoslo en esa medida, de esa manera, para ser buenas personas y alabar a Dios. Tú recuerdas, yo creo que un consejo sería muy muy útil quizás para las personas, que en las oficinas tengamos plantas, porque tú lo dijiste recién, plantas para que nos hagan el cambio, absorban lo que nosotros no necesitamos o lo que estamos nosotros sacando y nos den el oxígeno, nos recuperemos. Nos rodeemos nuestras casas quizás de árbol. Hoy día, si tú ves, son pocos los árboles que hay en las ciudades. Normalmente son calles llenas de asfalto, de cemento, y la mayoría son así. Eso, ¿has visto las palmeras que hay ahora? Unas palmeras que vi una y me pareció interesante, la miré y la miro mejor y era una antena de celulares. ¿Ah, sí? Pero tenía la forma de una palmera. Entonces, si seguimos así, te imaginas tú que cada árbol, no tienen que cuidarlo tanto, no tienen que estarlo regando, en fin. Claro. Entonces vamos a empezar a cambiar los árboles por algunos otros elementos que va a tener otra finalidad. Entonces, tenemos que preocuparnos. Fíjate, es interesante pensar de que una persona lleva en sí unos 2 litros de oxígeno en la sangre. Los pulmones y los tejidos del cuerpo en cualquier momento dado tiene esta cantidad, pero cada célula de nuestro cuerpo demanda aire a fin de operar. Cuando ese suministro desaparece, la vida no puede existir. Entonces debemos tener claro esto. Necesitamos aire y necesitamos buen aire, no aire contaminado. Bueno, entonces recuerde usted abrir su ventana. No la mantenga cerrada. El aire es lo que necesita para la vida. Que el Señor les bendiga. Nos vamos a encontrar en el día de mañana. Y respire profundamente. Dé gracias a Dios por ese aire que el Señor le da. Y bueno, será hasta mañana. Que el Señor le bendiga.